Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Estamos en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Hablando de Siglo XX, vamos a hablar ahorita de Salvador Dalí, por lo que les comenté, esta gran exposición de joyas que hizo en el Museo de Arte Contemporáneo en España. Y vamos a platicar un poco de ello. Pero antes les voy a dar un dato que se me olvidó pasarles antes de terminar el bloque anterior, y fue lo que les dije al principio del programa, que el día del arquitecto está mal dicho que sea también el día 3 de mayo como el día de la Santa Cruz o el día del albañil, pero mucha gente decía que también era el día del arquitecto y no es así. La Unión Internacional de Arquitectos, la UIA, proclama el Día Internacional de la Arquitectura y del Hábitat Humano en 1996 y ese día tiene como una única fecha internacional para celebrarse como el Día del Arquitecto. Yo les había dicho el primer domingo de octubre, sin embargo, en muchos países obviamente lo celebran el primer lunes de octubre de cada año, y en México lo estamos celebrando, ya se instituyó el primero de octubre de cada mes. Salvador Dalí en Siglo XX en Elite Espacios, en el 1670 de amplitud modulada, amplía tus sentidos aquí en Radio Anáhuac. Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech. Ese es su nombre real, su nombre de nacimiento. Nacido un 11 de mayo de 1904, pues va a cumplir, como quien dice, su onomástico si estuviera vivo, pero falleció un 23 de enero de 1989 a la edad de 84 años, pues realmente de una insuficiencia respiratoria, realmente pues de anciano, por así decirlo, aunque 84 años, pues se dice mucho y se dice poco. La mayoría ya de las personas están llegando a los, sí están pasando los 80s, están llegando a los 80s y mucha gente está llegando ya a los 90s y está falleciendo después de los 90s. Por cierto, un saludo a la mamá de un gran amigo que pues ya está prácticamente terminando los 80s y se puso un poquito delicada, pero está saliendo adelante. No quiero mencionar su nombre porque no debo, pero no lo voy a mencionar. Saludos a ella. Increíblemente para muchos decían que Salvador Dalí, ¿cómo podía llegar a pintar esas grandes obras y todo si apenas medía 1.73, así es, 173 centímetros o 1.73 metros? Él se casó en 1900, no me acuerdo la fecha exacta, pero bueno, ahorita me voy a acordar. Se casó con Gala Eluard, que también falleció hace poquito de tiempo. Estuvo casado con esta chica desde 1932 hasta 1982. Prácticamente 50 años estuvo casado con ella. Y les voy a pasar un tip que gritan las malas lenguas y que grita mucha gente. Frida Kahlo, a pesar de haber estado casada pues con un grande de la pintura, del arte de aquí, un gran mexicano, se dice que Frida Kahlo tuvo romances, amoríos y relaciones extramaritales con Salvador Dalí, una persona que pues no sabemos realmente si sí o si no, pero pues yo me voy a abstener de decirlo. Salvador Dalí, pues un español que visitaba México, Frida Kahlo, una mujer que visitaba España continuamente, y por ahí se dice mucho sobre esto debido a la gran amistad y debido a toda esta situación donde pues viajaba sola y él también viajaba solo, se encontraban en muchos lugares, se dice que tuvieron un gran amorío. Pues hay del dicho al hecho, dicen que hay un gran trecho, pero yo también pienso que cuando el río suena es porque agua lleva. Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech, Marqués de Dalí de Púbol. Así es, le dijeron el título de Marqués. Y nace un 11 de mayo de 1904. Es un pintor, es un escultor, hace grabado, hace escenografía, escribe. Obviamente fue todo un personaje en este siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo a este gran español. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y pues todas estas imágenes surrealistas, oníricas, sus habilidades pictóricas que suelen atribuirse a toda esta influencia, toda esta admiración por el arte renacentista. También es un experto, fue un experto dibujante, tuvo a su alcance todos estos recursos plásticos y de ahí sale lo que se le llamó los dalinianos. Qué increíble, ¿no? Todos estos seguidores de Dalí, los dalinianos, pues abordan una parte del cine y es donde empieza a ser todas estas escenografías para los cines, empieza a hacer toda esta escultura y empieza a dar un arte también diferente a la fotografía. Pues, ¿por qué? Pues la gente, los fotógrafos empiezan a fotografiar y él le gusta la fotografía y empieza también a fotografiar todas sus obras de arte, todas estas surrealistas, y empieza a través de la fotografía también a transformar muchas de sus obras en surrealistas y de ahí saca grandes ideas. Conduce realmente numerosas colaboraciones con otros artistas, provoca audiovisuales, tiene una capacidad impresionante de un estilo genuino personal con toda esta capacidad y pues en realidad ¿cómo les puedo decir? Pues toda su obra es palpable, ¿no? Toda esta situación ecléctica que es succionada por todas sus innovaciones surrealistas y pues realmente vale mucho la pena. Hubo una obra que realizó en 1931 que se llama La persistencia de la memoria, que pues es algo increíble, porque a raíz de ahí se nota su gran narcisismo, su gran megalomanía, pues que lo único que le interesaba era atraer toda la atención pública hacia su persona. Pues esta conducta empezó a irritar a mucha gente que apreciaba su arte, y pues los críticos lo empiezan a rechazar por esta conducta tan excéntrica. También pues les recuerdo estos grandes bigotes que se dejó y se le envolvía en forma circular como los tipo franceses que se le conoce, pues solo googleen lo que viene siendo Dalí o los bigotes de Dalí y se van a dar cuenta de toda esta situación, ¿no? Todo su pasión por los lujos, por toda esta moda y todo, pues también viene por medio de su, pues vamos a hablar de sus ancestros, porque Dalí pues realmente tiene un origen arábigo, un origen marroquí. Viene Dalí, pues sus ancestros vienen de la parte de Arabia, de Marruecos, pues de ahí parte de su nombre, de su apellido, y pues es como todos estos dalinescos pues empiezan también a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a ser dalinesco, ya no me interesa, porque pues es un narcisista, se quiere tanto y hace tantas cosas por sí mismo que pues en realidad no vale la pena. Vivió una gran parte en Madrid, pero pues también se va a París a estudiar, también ahí se aloja en la residencia de estudiantes en Madrid, en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, y pues ahí su excentricidad empieza muy grande, y ya después pues se va a estudiar a Francia, empieza a tantear todo el cubismo, por ejemplo, todas estas situaciones, y empieza a incluir dentro de su obra figuras del arte español. Y ¿por qué decimos figuras del arte español? Porque se basa mucho en Federico García Lorca, en Pepín Bello, en Luis Buñuel, en empezar a hacer toda su obra, y pues a raíz de ahí viene una gran situación. Por ahí de 1929 empieza una época para él muy fuerte, donde colabora, pues como le estoy diciendo, con Luis Buñuel para hacer todos estos escenografías, y algo que pega mucho es para el cortometraje de Un Chien Andaluz, es donde empieza a crearse algo impresionante y empieza a pegar duro en su vida, y es cuando pues también se ve el problema que se viene llegando la Segunda Guerra Mundial y eso, y entonces decide viajar a los Estados Unidos gracias a una persona un judío de Julien Levy en 1934, quien lo trae a Nueva York para exponer todas sus obras en Nueva York, y causa un revuelo impresionante. Así que se organiza un baile en su honor, en el que se le llamó el Dalí Ball, y pues increíblemente empieza a crearse un tipo de baile donde se crea algo increíble debido también a su narcisismo. Había una jaula de cristal totalmente colgada sobre el techo, sostenida por un solo alambre, y pues nadie sabía dónde estaba Dalí, ¿no? Y de repente empieza el baile, el Dalí Ball, y esta caja empieza a bajar, y pues en todo este baile, ¿quién aparece de esta caja de cristal? Salvador Dalí. Y pues ahí es en donde realmente dicen, híjole, este cuate pues vale la pena por su arte, pero como persona pues no me gusta. También los llamaron algo increíble, lo llamaron un secuestrador de ideas, porque el arte dramático que en ese momento estaba sucediendo, pues toma esas ideas también de todo ese arte para empezar a levantar pues en la prensa muchas críticas, muchas situaciones que se hicieron obviamente públicas, y pues a raíz de ahí vino Dalí y tuvo que pedir unas disculpas enormes, donde dijeron que pues había secuestrado todas esas ideas, públicamente pide perdón y pues decide regresar a París ya algunos años después, donde ya se viene la Segunda Guerra Mundial, y pues ahí es donde dice, híjole, yo no puedo estar en París, no puedo estar en España en la Segunda Guerra Mundial, y pues se decide él mismo ir a Londres, donde empieza a dar conferencias, donde empieza a dar clases, y empieza algo que les va a impresionar algo. Él le gusta el billar y diseña un taco de billar. Así es, algo increíble. Y también de ahí viene una conferencia que se le llama el taco de billar. Y además crea una obra a la cual se le llama el taco de billar. Otra de las cosas que a él lo impresionan son los buzos. Y pues también ahí empieza a crear muchas otras obras. Híjole, ya se nos acaba el tiempo. Siempre, perdón amigos, me quedo a la mitad de varias cosas. Pues, como les comenté, en esta expo de joyas que se celebró un día como hoy, y es donde llegó Dalí luciendo un automóvil, un Cox increíble, y un pues vestido muy estrafalario, muy extravagante, es cuando se sigue notando mucho de su realismo, mucho de estas cosas con todas estas joyas que dijo. Se nos acabó el tiempo, gracias a todos ustedes, nos escuchamos la próxima semana aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac, en el 1670 de amplitud modulada. Amplía tus sentidos con nosotros. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo. De nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.